Siempre anda sola, de noche por la ciudad, en busca de sangre. Recorre todos los barrios donde no hay rey ni ley. Se mezcla y se confunde entre las sombras de la penumbra. Sucede que no quedan palabras para describir a la bestia.